Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter. Y hablando de Facebook, una buena noticia es que hemos llegado a los 50 seguidores. La semana pasada teníamos unos 25 y ya hemos doblado ese número. Muchas gracias a todos, queremos seguir mejorando y acercándote lo más interesante de la música libre en Internet. Y para celebrarlo, qué mejor que un monográfico sobre Thomas Peter Carter. Estamos ante un músico prolífico y polifacético, como pocos, que edita buena parte de su música bajo la fórmula del NetAudio. En primer lugar, escuchamos la canción que abría su álbum de 2008, Late in Time, se titula Landscape, paisaje. Can't get through. And there's nothing I can do. penitentiary. It's on every sign that you see. ¿Cuál es la diferencia ahora que todo es lo mismo? Eso se pregunta Tom Carter, alias Marge Rosetta, en este tema Landscape. Lo encontramos en el álbum Late in Time, editado en Clinical Archives, y quizás el mejor que ha sacado hasta la fecha. Sin duda se trata de una de las grandes joyas del Netaudio, porque en 10 canciones mezcla el pop sintético más personal con el rock y el jazz, en este caso con esa insistente línea de bajo, y con un sonido pulido hasta el último detalle. Hoy tenemos mucho que contarte, así que nos vamos a poner un poco pesados y hablar más de lo habitual, pero es que Carter es un caso representativo de músico que aprovecha las ventajas de Internet y las licencias Creative Commons. Prolífico, ecléctico y abierto a colaborar con artistas de otros países, este joven británico cuenta ya con una abultada discografía que en su mayor parte se puede descargar desde diferentes netlabels. Son varios, además, los aspectos que se pueden destacar de su música si nos ponemos a ello. Su bella voz, sus estribillos tan sutiles como memorables y, sobre todo, su variedad. Poca gente puede practicar, al fin y al cabo, con la misma convicción y profesionalidad, géneros tan dispares como el pop sintético, el folk o las grabaciones de campo. Y comprobamos ahora con un ejemplo de este segundo estilo, la música acústica y folclórica, a cargo de su seudónimo Menhirs of Ercgrá, en la canción No Simpler Now You're Gone, no es más simple ahora que te has ido. Disappear from the subway and road. How I had to close those roads. Where's the end now? I know. It's like I'm losing my voice. Not hoping that choice. And nothing can break us apart. Nothing can break us. Someone else that you see more than me. Now all of my time is served. Today I put all my trust in God. I gotta trust someone. It's no simple now. It's just easier to fall. Just to make up your mind. Finished out of time. And I'm alone. When I need you most, I need someone else who can be more to me. I need someone else. When it was you, then I believe. I need someone else who can give these things to me. Now that all the time is through. I'm a number and if you call just the bill and change it all. My work, my heart, my soul, and each and I go. Baby, you told me to go. Baby, you told me to go. Siempre Thomas Peter Carter en esta edición de Tangible 23, en este caso bajo el nombre de Menhirs Ofergra y el tema No Simpler, Now You're Gone, incluido en el EP Different World, Mundo Diferente, que aparecía en 2009 en Clinical Archives. A medida que ha ido avanzando en su carrera y diversificando sus intereses, Carter ha ido sacándose de la manga seudónimos que ayudan a poner algo de orden en su discografía, porque así sabes un poco lo que te puedes encontrar en cada álbum. Al principio editaba toda su música bajo el nombre de Marge Rosetta, pero después llegaron Menhirs Ofergra, folk acústico y dylaniano, Minimal Stage para la electrónica más o menos bailable, Sinclair para las grabaciones de campo y un quinto proyecto, Black Crown, que son piezas instrumentales que edita de forma comercial a través de Bandcamp y de su propia discográfica Verlaine Records. Todos ellos son proyectos en solitario, al margen de las colaboraciones, remezclas, etcétera, de otros artistas que realiza con cierta frecuencia. Esta edición de hoy de Intangible 23 está dedicada a Thomas Peter Carter, o Tom Carter, y retomamos su faceta electrónica con este tema instrumental que se llama New Town, Nueva Ciudad. Thank you. Algunos de los discos de Mark Rosetta se han dirigido hacia la electrónica instrumental. Es el caso de The Equivalent, editado en 2008 en Politicide, y donde aparecía este tema, Newtown. O también de In Randomness, There Are Numbers, En la arbitrariedad hay números, incluido en el catálogo de Test Tube, una netlabel portuguesa bastante interesante, y editado en 2009. Nuestro protagonista se desenvuelve bastante bien en esto de la electrónica y nada tiene que envidiar a los cientos de músicos de techno, house y similares que emplean la fórmula del NetAudio. Ambos lanzamientos que hemos mencionado carecen por lo general, si nos ponemos un poco críticos, del toque distintivo que Carter sabe aportar en otros ámbitos, o igual es que no soy un aficionado acérrimo de la electrónica y por eso no sé apreciar tanto, pero vamos, que me gusta, pero no tanto como otras facetas de la música de este intérprete. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, y en esta ocasión con las canciones de Thomas Peter Carter. Ahora viene una que sí que solo podía haber hecho él. Se titula Julian. In Julian, there was a girl who spoke to him when he was well. He trusted her, he named her Joe. She wasn't his own. La definición oficial de la música de Mark Rosetta, según su propio autor, encaja en unos pocos términos: voces melosas, guitarra y máquinas de ritmo. Casi todo eso está aquí en este tema Julien, incluido en el álbum Beaches of Snow, Playas de Nieve, y que es el más antiguo de los que hay disponibles en internet de este músico. Aún así, ya incluye algunos grandes temas como este Julien, se mueve entre la música ambiental, la electrónica y las baladas. Y en poco más de media hora nos presenta un artista maduro y con una propuesta muy interesante en esta época tan temprana. Fíjate ahora en lo que hace con la guitarra eléctrica Tom Carter en este tema, Intercaetera. Antes te comentaba una cosa que se me acaba de escapar, que Beaches of Snow data de 2005, pero se reeditó en la discográfica virtual Lunar Flower, Flor Lunar, en 2008. Ahora sí, el siguiente tema, de nuevo Mars Rosetta en el tema Intercaetera. Thank you. Al mismo tiempo que Late in Time, aquel disco que decíamos que era nuestro favorito y del que escuchamos una canción justo al principio de este monográfico, Thomas Peter Carter editó también en Clinical Archives otro disco muy distinto. Era este To Wash Against the Hudson River Running, lavarse contra el río Hudson corriendo. Se trata de un árido ejercicio de ambiente oscuro que a muchos dejará desconcertados, pero bueno, si se le busca un poco la vuelta con atención y un poco de paciencia, se revela como otra valiosa pieza en el puzzle que es la música de Carter. Y como mínimo, cabe destacar aquí el tema Intercaetera, que es el que hemos escuchado y que es una ocasión poco habitual para ver cómo se desenvuelve con la guitarra eléctrica. Dijimos que Carter hace de vez en cuando remezclas y aquí tenemos su versión de un tema de otra artista destacada del NetAudio, la alemana Julia Kotowski, alias Entertainment for the Brain Dead. Así que se han juntado aquí dos músicos muy importantes de este mundillo. El tema se titula Colors, Colores, y nos gusta bastante, ¿por qué no decirlo? Thank you. Tom Carter haciendo una remezcla del tema Colors del artista alemana de música folk dentro del NetAudio Entertainment for the Brain Dead. La parte de la discografía de este artista, Tom Carter, dedicada a Max Rosetta, se completa con el EP recopilatorio Borderlines, Líneas Fronterizas, en 2009 y que aparecía en el label FOEM, imprescindible aunque solo sea por el remix que acabamos de escuchar. Se repiten otras canciones, Landscape, la primera que escuchamos, Intercaetera, esa tan larga con el solo de guitarra, pero el hallazgo era, insisto, esta remezcla. Y por si todo esto fuera poco, en Bandcamp se pueden descargar otros dos lanzamientos de Mars Rosetta pagando un mínimo de una libra. Son Young, Joven de 2008 y Fearless, Sin Miedo de 2009. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Seguimos disfrutando con la música de Thomas Peter Carter, versada en numerosos estilos. Y otra muestra más, Minimal States, con el tema Lake Effect, el efecto lago. En los últimos meses da la impresión de que Carter ha dejado aparcado el nombre de Mars Rosetta, con el que ha sacado muchas de las canciones que hemos escuchado hasta ahora. Los trabajos que aparecen bajo el nombre de Minimal States, estados mínimos, siguen un poco la línea de aquel The Equivalent, pero con un sonido menos discotequero y más cercano en ocasiones a las manifestaciones más minimalistas y ambientales de la electrónica. Ahí tenemos City of Buffalo, Ciudad de Búfalo, en 2009 editado por Clinical Archives, de donde hemos extraído el tema anterior, Lake Effect. Además, están las dos primeras partes de una trilogía que piensa Tom Carter editar en el label portuguesa Test Tube. Son Like a Photograph, como una fotografía, y Liberty Hoax, el bulo de la libertad. Parece mentira la cantidad de lanzamientos que sacó el año pasado este hombre. Y estos en concreto son recomendables para quienes quieran seguir explorando los distintos recovecos de la música electrónica de la mano de este intérprete británico. Ahora recuperamos la faceta más acústica, incluso con una armónica, de Tom Carter bajo el seudónimo de Menes of Hergrav en este tema en directo, My Orchard Fire. Saw the footsteps in my mind as they carry you home, carry home my orchard. All we need is what we see. And I'm a carrier. Get from my hands and thumb. And we'll carry it along now. We'll be in mountains by the afternoon. Yeah, we'll be climbing anytime soon. and a bird's on my mind. When you're sleeping side by side, and I'm singing with him, singing with him to the morning time, the morning time. Pese a su enorme variedad, la música de Mars Rosetta no se había acercado en ningún momento al tradicional folk acústico. Quizá por eso, cuando Thomas Peter Carter quiso probar suerte en este estilo, lo hizo bajo el nombre de Menis Offergrab. Así apareció en 2009, de nuevo en Clinical Archives, el EP Different World, del que escuchábamos antes una canción. No son temas que se sitúen a lo mejor en el colmo de lo pegadizo, pero sí que capturan a la perfección el espíritu atemporal del folk británico, perdón, con algún que otro guiño incluso al blues más añejo. Este capítulo en la obra de Thomas Peter Carter tuvo su continuación en el EP Mourning Dove, Paloma del Luto, o algo así, disponible en formato físico y digital de pago en Bendy Records. Según parece, Menis Offergrab es asimismo la fórmula preferida de Thomas Peter Carter para sus actuaciones en directo. Prueba de ello son los lanzamientos Live on Bombard Radio y Live in London. Ambos aparecían en 2009, como no, en Clinical Archives. En el segundo toca con guitarra eléctrica un repertorio que seguramente está pensado más bien para el formato acústico, y además la calidad de sonido de la grabación deja un poquito que desear. Más interesante nos parece el Live on Bombard Radio, porque además de ofrecer una interpretación desenchufada y con armónica, un añadido a algunos temas como este Mallorca Fire del primer EP de Menis Offergrab, pues además de todo eso, aparece al final una entrevista en la que Carter habla, entre otras cosas, de cómo descubrió la música de Bob Dylan, que es la gran influencia de esta faceta acústica, mientras que para lo que viene ahora habría que buscar otras bien distintas. Es una grabación de campo dentro de una iglesia, se titula Organ Outro. Thank you. Con Sinclair, Tom Carter saca en sus propias palabras instantáneas de la vida a través del sonido. Cuando parecía que no le quedaba nada nuevo por probar, nos sorprendió con From the Bridge. En 2009 aparecía en el label Concreturist, aquello que era un collage de 15 minutos con grabaciones de campo de los sonidos de tráfico que se escuchan, según su propio nombre indica, desde un puente. Como suele suceder en este género, el contenido musical, en términos convencionales, pues mínimo. La función del artista pasa más bien por seleccionar el lugar de la grabación para luego elegir y ordenar los fragmentos sonoros hasta darle significado. Así que esta pieza para piano, perdón, para órgano de iglesia que hemos escuchado, no la tocaba él, sino que pasaba por allí y se encontró con esto y lo incluyó en uno de sus discos como Sinclair. Sería el titulado Upon the Hill y disponible en Frozen Elephants Music. También está un tercer lanzamiento de Sinclair llamado London Sound Map. En el año pasado aparecía en Impulsive Habitat, una división de la label portuguesa que mencionábamos antes, Test Tube. Y si lo primero es un recorrido por los sonidos de una pequeña iglesia, en London Sound Map hace lo que el propio nombre indica, un recorrido por distintos lugares de la capital londinense, es decir, un mapa sonoro de Londres. Como antes mencionábamos, Thomas Peter Carter tiene otro proyecto más, es de música instrumental, se llama Black Crown, y su música se puede comprar desde Bandcamp, además de la discográfica del propio Carter, Verlaine Records, a cuya página web le está dando los últimos retoques. Solo podemos decir, por supuesto, que gente como él aporta prestigio al Netaudio y que hay que apoyarlos cuando legítimamente ponen a la venta alguno de sus discos. Vamos ahora con otra remezcla. Es un tema original de Keith Morris y The Crooked Numbers y se titula Candy Apples. Entonces, en la versión de Mars Rosetta aparece como Candy Apples Remix. Thank you. Este tema, Candy Apples Remix, apareció un poco como bonus track en un pequeño disco en directo de Keith Morris y The Crooked Numbers titulado Life Candy. Ahí estaba esta remezcla de, a cargo de Mars Rosetta, el músico, es decir, Thomas Peter Carter, al que le hemos dedicado el programa de hoy. En fin, hemos escuchado muchos estilos distintos y todos los ha hecho este hombre, salvo las canciones que son remezclas, pero que ahí también ha metido mano. El británico Thomas Peter Carter, toda nuestra admiración para él y esperamos que te puedas descargar alguno de sus discos al menos. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y allí encontrarás enlaces a las canciones, nuestra dirección de correo, las páginas de Facebook y Twitter. Vamos ampliando nuestra red de seguidores. Muchas gracias a todos. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Retomamos nuestro recorrido por la música libre el próximo lunes, escuchando algo completamente distinto, espero.